así como yo estuve engañado. Yo llevaba esta sotana, yo llevaba esta ropa, y mucha gente creía que yo era Dios y se arrodillaba delante de mí. Pero yo le quitaba la gloria a Dios. Y por esa vida, mi amigo, en ese hogar que había nacido, era un hogar católico, simplemente.